CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Hoy poco de Parlamento, en realidad vamos a estar con temas vinculados más a salud, porque tuvimos la oportunidad de estar en lo que fue la actividad de OPS con ACE y con el Ministro de Salud Pública, y después en lo que fue la actividad en Torre Ejecutiva vinculada al Comité Científico Honorario que está asesorando el presidente en el tema COVID-19. Una de las situaciones que se dio particularmente fue el tema del análisis en torno al tema del multiempleo, que recién los compañeros de Mañana Radio hacían referencia a él. ¿Por qué? Porque el ministro de Salud Pública, el doctor Salinas de Cabildo Abierto, rechazó que el multiempleo fuera en este momento una preocupación, más dijo que solo en un caso, que es esta persona que trabajaba en Médica Uruguaya, también en los centros de diálisis que después pudieron reabrirse, se estaría dando esa situación, que después tiene que ver más con lo familiar. Ahora, Henry Cohen, cuando hizo el análisis desde el comité científico que asesora al presidente del tema vinculado a la salud, habló justamente del multiempleo. Dijo que en los médicos el multiempleo llega al 72% y que en aquellos que no son médicos el 27%. Por lo tanto, claramente el multiempleo para el comité científico es muy diferente que para el ministro de Salud Pública. Tiene una preponderancia compleja a la hora justamente de las medidas en torno al COVID-19. Se dieron a conocer, mucho se hablaba, bueno, se están dando mucho en centros de salud privado los casos de COVID. ¿Qué pasa con los centros de salud pública? ¿Están teniendo suerte? ¿No? ¿Hay mejores medidas? Bueno, finalmente se dieron una serie de casos en distintos centros de salud, concretamente en el INCA, en el Instituto Nacional de Cáncer, en el INOT, que es el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, en el Perea Rossell y en el Pasteur. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Daniel Salinas sobre este tema, los casos en ACE, en salud pública, sobre bueno, lo que ha sido el levantar la parte de, a partir de que se comprobaran que los exámenes daban negativo, volver a poder dar en los servicios de diálisis el servicio que mucha gente necesita, y lo que dijo de multiempleo en referencia a que él consideraba que no era tan preponderante. Escuchamos. En la tarde de ayer fueron surgiendo del hilado epidemiológico un caso en el INCA, Instituto Nacional de Cáncer. De allí se desplazó a nuestro equipo también, se hicieron los contactos, creo que hay 8 personas aisladas exclusivamente y ya testadas. Luego tomamos nota de un caso en puerta de emergencia del Pereira Rossell. El Pereira Rossell tiene una capacidad de testeo enorme y de hecho a todos los pacientes que estaban ingresando, fueran niños o madres, ya le venían realizando PCR y hasta el momento no habían tenido ningún positivo en el hospital Pereira Rossell, y hace un buen tiempo que tiene esta técnica puesta a punto. Sí, funcionó la puerta de emergencia. Por lo que tengo novedad, sí, porque está aislada la persona y los contactos. Después tenemos un caso en el Pasteur y un caso aislado en el INOT. O sea que casos sueltos tenemos en diversas instituciones de salud, y estamos trabajando fuerte para que quede continentado esto y darle continuidad a estos servicios, que es lo que interesa, para además porque son miles de personas que están asistiéndose y nos interesa que continúe la asistencia. Ministro, ¿qué nos puede decir de los centros 4 horas? ¿Hemofilia? ¿Hay dialisis para diálisis. Fue cerrado por 24 horas y es el reporte que le acabo de dar, ¿no? Hicimos 173 test, 147 fueron negativos, estamos esperando unos 30 y pico de test en el correo de la mañana, y después que sean negativos serán reabiertos. ¿Esta situación es más compleja que la de 33? ¿Esta situación de muchos centros con casos positivos? muy temprano, le consultaba. Sí, hasta el momento. Sí, sí, pero un solo caso puede deberse al multiempleo, y algún otro caso que hay responde a relaciones personales, es decir, que en ese sentido no responde al multiempleo. La lectura de Henry Cohen, quien fue el que habló del comité científico que asesora al presidente de la República, fue distinto. A la hora de hablar del tema de salud, fue importante para él hacer hincapié justamente en el multiempleo. Reitero, expresando que a nivel médico es del 72% y a veces trabajando en tres mutualistas distintos o en tres centros de salud distintos, y en el resto el 27%. Vamos a escuchar lo que decía Henry Cohen sobre la situación de los centros de salud, el tema de que es 4 veces más riesgoso para una persona que trabaja en el sistema de salud que para una persona normal contraer el COVID-19. Que el personal de salud en su conjunto constituye un grupo especial de riesgo de exposición en cualquier epidemia, pero en esta no deja de ser cierto. El personal de salud cumple funciones esenciales, se ha ido entrenando en todo este tiempo en cómo usar los elementos de protección personal, cómo atender a los pacientes en cualquiera de los estadios de la enfermedad, y han sido absolutamente claves para esto. Pero también es cierto que en la experiencia internacional, comparando con la realidad de otros países que tuvieron antes que nosotros, sobre todo los países europeos, Italia, España, podemos saber que el personal de la salud tiene 4 veces más riesgo de enfermarse que la población general. Pero además, si trabajan en la atención directa de pacientes COVID, este riesgo se incrementa aún más. Fíjense que en los 3 primeros meses de la enfermedad en Uruguay, hasta el mes de junio, tuvimos 110 casos de personas dedicadas que trabajan en la salud que fueron COVID positivo. Pero en el último mes y medio, o mes y poquito más, ya llegamos prácticamente a 200, de acuerdo a las cifras de ayer. Y eso es por los brotes en salud de 33 y el que estamos viviendo ahora en Montevideo, ¿verdad? Y eso lleva a que la cantidad, el porcentaje de personas que trabajan en la salud sea el 18% del total de infectados, lo cual es verdaderamente bastante alto. Entonces, además del panorama general de lo que atañe al personal de la salud en el mundo, tenemos una situación particular, que es la del Uruguay, que es el multiempleo. Es una situación que se hereda de mucho tiempo, algunas cifras que ya no son nuevas, pero se sabe que hay un 72% de multiempleo entre los médicos y un 27% de multiempleo en general en la salud. Pero además, un médico trabaja como promedio en 3 lugares. Eso nosotros no lo podemos evitar, no lo podemos evitar ahora, pero sí podemos tomar las medidas de prevención que son, en definitiva, similares a las que veníamos diciendo en el capítulo anterior, pero todavía más estrictas a nivel de los centros de salud. Ahí tenían la disyuntiva, ¿no? Por un lado, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, indicando que el multiempleo no tiene mucho que ver, y por el otro lado, Henry Cohen, uno de los especialistas que asesora al presidente de la República en este comité honorario, científico, diciendo que sí, que el multiempleo tiene que ver, y marcando las cifras y la necesidad de actuar sobre el mismo. Habrá que ver, bueno, qué visión es la que triunfa, si la del ministro Salinas o la de Cohen. Suponemos que la de Cohen, que está más cerca del asesoramiento a Presidencia de la República, pero claramente van a tener que unificar criterios, ¿no? Hacemos la pausa. Seguimos con la información, y en este caso el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, tras una donación que le realizara la Organización Panamericana de la Salud aquí en Uruguay, la OPS, habló sobre la situación a nivel justamente de salud pública. Marcábamos nosotros en el inicio los centros sanitarios que pertenece justamente a ACE, que han en las últimas jornadas tenido casos positivos de COVID-19. ¿Cómo se vienen preparando? Bueno, Cipriani dice que han ampliado varios CTIs en el interior, han creado uno desde cero en 33, tienen algunos equipos tecnológicos Para el COVID-19 ya a disposición del Hospital Español acá en Montevideo, que se van a comenzar a funcionar el día lunes. Vamos a escuchar lo que decía el presidente ACE. Que permite que la institución que ACE, que la Administración de los Servicios de Salud del Estado, o sea que la gran institución médica del Estado, se siga preparando para caso de tener que utilizar todos estos elementos en la pandemia. ACE se viene preparando, viene siguiendo todos los lineamientos que el Ministerio de Salud Pública nos va marcando. El ministro decía estar cansado y dormir. Anoche eran altas horas de la noche y estábamos trabajando los dos por teléfono. Cierto. Organizando cómo iban a seguir los lineamientos epidemiológicos de hoy y pidiéndole ACE el apoyo con epidemiólogos. Como todos pueden ver, estamos preocupados y ocupados en el tema. Y desde el punto de vista de ACE, el prestador más grande de salud que tiene el país y que es de los uruguayos y que atiende a 1.400.000 personas, nos hemos venido preparando en estos meses rápidamente en lo que fue en el desarrollo y potenciar el primer nivel de atención, que juega un papel fundamental para el control de esta pandemia, con la consulta domiciliaria, con la telemedicina, con la reorganización del segundo nivel. Hemos tenido colaboración con con el resto de los organismos del Estado, siguiendo los lineamientos de lo que es la Presidencia de la República, que nos ha venido pidiendo el compromiso. Venimos trabajando en forma conjunta con Mides, con Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa Nacional, ahora también con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que nos viene colaborando por el tema de las obras. Hemos preparado el tercer nivel. Ayer mismo se inauguró una nueva ampliación de lo que fue el CTI de Florida, que pasó de 8 camas a 14 camas. Tenemos un CTI nuevo en 33, que empezó de cero. Ya se aumentaron los CTI de Maldonado, los CTI, el CTI de La Valleja, el CTI de Rivera. Duplicamos el CTI de Tacuarembó y podemos volver a aumentar en un tercio más la capacidad del mismo. Triplicamos el CTI de Salto, que el día 3, ya lo informamos acá, el lunes 3 se va a inaugurar esa nueva ampliación. Hemos hecho un trabajo maratónico, muy eficaz y eficiente en lo que ha sido en estos meses de trabajo en el cual estamos arriba. Sinceramente agradecer, porque además lo que se nos está donando no son cosas que están sobrando, que muchas veces instituciones como las nuestras tenían. Son cosas de alta tecnología y de primer nivel. Y que todo esto apunta a la equidad en la población. Nosotros no concebimos una medicina para gente que la pueda pagar y otra para gente que no la pueda pagar. Y el irnos equipando con tecnología es lo que nos va permitiendo. Contamos en este periodo, en este corto periodo de tiempo, también gracias a la voluntad, a la solidaridad de la población, con dos tomógrafos nuevos de última generación de 32 líneas, específicos y con programas que leen pacientes para COVID, o sea que el propio aparato alerta, uno de ellos ya está instalado en el Hospital Español y esperemos que este lunes comience su funcionamiento en forma correcta. Hoy en día transmitir a la población que tenemos capacidad, tenemos camas. En la tarde de ayer ACE tenía 48 camas de CTI libres y teníamos 700 camas de cuidados moderados también libres. El Hospital Español se sigue capacitando. ACE, para la propia institución, creó un organismo inspectivo con médico infectólogo y con NERS capacitada en el tercer nivel para ir recorriendo todos nuestros centros hospitalarios e irlos auditando antes que nos llegue el ministerio, que también nos audita y nos audita de una manera muy profesional. Estamos trabajando con los comités de infecciones intrahospitalarios, que era un debe que también en ACE no lo teníamos en todos los centros, los estamos manejando y liderando a nivel central, hasta con un adjunto propio de la presidencia y como dije, con NER de la propia gerencia general. También habló Giovanni Escalante, que es el representante de OPS-OMS aquí en Uruguay. Escalante destacó que en América el único país que todavía tiene contagios por brote es Uruguay. Los otros lo tienen vía general y que hay que justamente mantener que esos contagios sean solo por brotes, porque de esa manera, controlando el brote, se controla la enfermedad. Ya cuando es una situación general, a nivel social, allí ya es más difícil el control. Vamos a escuchar lo que decía Giovanni Escalante, representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Uruguay. De la pandemia COVID-19 consta de unos equipos que van a ser remitidos a las zonas prioritarias del país donde está habiendo mayores dificultades. Gracias por esta preocupación sobre la situación de la pandemia. Recuerden que América Latina es ahora el epicentro de la pandemia y nosotros estamos viendo cómo se están desarrollando en todos los países. Afortunadamente, en el caso de Uruguay, la situación está bajo control. No es de extrañar que haya este tipo de brotes, porque en Sudamérica el único país que tiene una transmisión vía brotes, o sea, casos esporádicos distribuidos a lo largo del país, es ahora Uruguay. En el resto de países de Sudamérica hay una transmisión comunitaria y eso es lo que nos están remitiendo a través de las oficinas de enlace en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional. Por tanto, nuestra exhortación como OPS-OMS es que toda la población siga manteniendo todas las medidas preventivas necesarias, el uso del barbijo, el lavado de manos, permanecer en casa si la sintomatología es menor, porque la idea es no sobrecargar los servicios de salud. Sabemos también que el Ministerio de Salud Pública ha hecho los mejores esfuerzos para lograr óptimas coberturas de inmunización para influenza por el adelanto de la campaña de invierno. Y además también se está haciendo un proceso de sistematización, el Ministerio de Salud Pública, de cómo han sido las mejores prácticas para aprender de esta pandemia. Lo que les pedimos a todos es mucha serenidad, estar manteniendo a la población informada, pero sobre todo informar sobre estas medidas de prevención. Ahí tenían la palabra entonces del doctor Giovanni Escalante, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en Uruguay. Volvemos al tema de los científicos y el comité en torre ejecutiva, porque a Henry Cohen se le preguntó por el tema de la vacuna. Mucha información ha surgido del tema de la vacuna en Brasil, del tema de la prueba en Argentina, de la prueba de la vacuna rusa, de la prueba de la vacuna de la Universidad de Inglaterra. Bueno, Cohen habló sobre este tema. Sobre todo esta semana. Es cierto, sí que hay avances. Es cierto que podemos ser más optimistas de lo que éramos hace unos meses atrás. Yo no pondría fecha. Me parece muy arriesgado ponerle fecha al advenimiento de la o las vacunas. Creo que vamos a tenerlas, que van a ser eficientes, probablemente haya más de una disponible. Hay compromisos muy interesantes para disponer de las vacunas en forma masiva y a precios accesibles para todos los países, pero todavía falta, tenemos que seguir esperando. Y como justamente tenemos que seguir esperando, aprovecho su pregunta para volver a decir lo mismo. No nos olvidemos que nuestra vacuna hoy es el distanciamiento físico, la máscara, el lavado de manos, el alcohol en gel y el airear, ventilar las habitaciones. Hacemos la pausa y seguimos. Hay dos procedimientos que se van a poner en marcha en los próximos días. Uno tiene que ver con la parte vinculada al test serológico para establecer qué tanto de defensa le queda a la persona que ya atravesó la enfermedad. Test que ya ha sido validado por el Ministerio de Salud Pública. Y también para detectar a aquellas personas que tengan rastros de haber pasado la enfermedad y que lo hayan hecho de forma asintomática, es decir, sin tener síntomas. También está la posibilidad de lo que tiene que ver con el mapa genómico y la idea de justamente realizar el mismo para tener un mayor control sobre el COVID-19 en nuestro país. Rafael Radi, que es el vocero, diríamos, del propio comité honorario, habló de esta situación y también analizó por qué en este momento no se recomiendan mayores medidas, pese a este aumento de casos de brotes de COVID-19 en el ámbito de la salud, que las ya establecidas en el Poder Ejecutivo. Que hay dos herramientas científicas que se van a incorporar en forma más intensa para el control y el monitoreo de la marcha de la epidemia. Una es el secuenciado genómico de todos los nuevos brotes, algo que se viene haciendo con cooperación del área salud y del área científica, pero que vamos a integrarlo en forma mucho más consistente como parte de la epidemiología, es decir, ahora acoplando secuencias genómicas de pacientes determinados con los brotes en forma mucho más intensa. Y ayer estuvimos reunidos con el Ministro de Salud Pública y la semana que viene van a haber reuniones del Ministerio de Salud Pública con el consorcio interinstitucional, que han hecho un trabajo excelente y que han presentado este informe que le presentamos al Ministro de Salud y al Gobierno Nacional, incluido el Presidente de la República, de lo que le llamamos el mapa filogenético de las cepas circulantes de SARS-CoV-2 en Uruguay, que entre otras cosas han sido muy útiles y muy importantes para revelar que los brotes de Rivera y 33 se produjeron a punto de partida de importación de entrada de virus desde Brasil. Eso claramente los datos de la secuenciación nos lo han dado y por lo tanto, en la medida que vayan surgiendo nuevos brotes y que la secuenciación se pueda dar casi en tiempo real, nos va a permitir determinar cuáles son los nexos epidemiológicos, no solamente a nivel de la epidemiología clínica convencional, sino a través de la epidemiología molecular. Uruguay hoy es el quinto país del mundo en cuanto a porcentajes de secuencias de pacientes comunicados, por lo tanto, realmente en ese caso, el reconocimiento a todos los investigadores que trabajan en secuenciación de Montevideo y del interior del país, particularmente en la regional norte de Salto, que se han integrado en forma decisiva a este esfuerzo que le agrega una capa de conocimiento al fenómeno de la infección. El otro tema importante, el doctor Otto Pritsch, de la Facultad de Medicina y también del Instituto Pasteur, ayer nos confirmó que los test serológicos producidos en Uruguay acaban de ser validados por el Ministerio de Salud Pública para su utilización. Esto va a permitir medir en forma mucho más clara la respuesta inmune de los pacientes que hayan pasado por la enfermedad y también nos va a permitir saber cuántos asintomáticos han pasado por la enfermedad que aún no lo sabemos, es decir, cuál ha sido el impacto en la comunidad silenciosa. Estas dos herramientas científicas generadas por los investigadores nacionales entonces se pondrán a disposición para el monitoreo de la epidemia en las próximas semanas. Además del desarrollo de otros test de carácter molecular parecidos al PCR, pero que son más rápidos y que en determinadas instancias podrían ser útiles, sobre todo en aquellos lugares donde no hay tan rápido acceso a la tecnología. Sobre la situación actual entonces, como decía el profesor Cohen, en números semejante a hace 60 días, cuando dimos la primera conferencia de prensa. Una fortaleza en relación a aquel momento es nuestro mejor entendimiento de la situación, un más rápido acoplamiento de los mecanismos de respuesta sanitaria que tan bien ha dado el país, actuando en forma inmediata sobre los focos, tanto del sector público como los comités de contingencia de los prestadores privados, y el aumento significativo del número de tests, realmente impactante, con 3.100 tests hechos en el día de ayer y menor de un 1% de positividad, lo que de alguna forma fue un dato puntual, pero relativamente auspicioso haber recibido ese dato ayer. Veremos cómo continúa esto en los próximos días. Esto es día a día, es evolutivo. Por lo tanto, es una situación relativamente controlada aún, y esta fase de la epidemia con brotes esporádicos es la que hay que esperar para los próximos meses. Podrá haber algún día de ausencia de casos, como pasó, pero eso seguramente no sea la norma. Algunos días van a haber casos aislados, seguramente de menos de dos cifras, ese escenario puede ocurrir, y seguramente haya nuevos brotes. Pero de vuelta, el foco de nuestra atención es no pasar a la etapa de transmisión comunitaria masiva, porque ahí sí realmente, como lo indicó el profesor Paganini, se pierde el rastreo y al perder el rastreo se pierde el control sanitario de la enfermedad, cosa que ha pasado lamentablemente en los países vecinos. Para dar alguna visión más optimista en relación a lo que nos está pasando en Uruguay. Realmente cuando uno mira el mapamundi, de zonas calientes y zonas frías y zonas tibias, por decirlo así, de la distribución del virus, seguimos estando en una zona fría, de las más frías del mundo. Por ejemplo, con datos de estos días, el promedio de casos de Brasil en la última semana son 18 casos por mil. En Argentina son 8 casos por mil. En Uruguay estábamos en 0,1, ahora pasamos a 0,4 casos por 100,000. Discúlpenme, 18 por 100,000, 8 por 100,000, Uruguay de 0,1 a 0,4 por 100,000. Y hay zonas de Estados Unidos, como Florida, que en este momento tienen 50 casos cada 100,000. O sea, más de 100 veces de incidencia lo que tenemos ahora. Los números de casos totales en Uruguay está por debajo del 0,1% de nuestra población. Y aún considerados los posibles asintomáticos, estaríamos por debajo del 0,5% de la población. Cuando hay zonas en el mundo donde el porcentaje de pacientes e individuos que han sido afectados están en la zona del 20%. O sea que notoriamente Uruguay mantiene números bajos y la situación todavía bajo relativamente control. Hay un tema colateral también vinculado a la pandemia que se da a partir justamente de las cuarentenas o las separaciones, en algún caso por edad, que tiene que ver con la salud mental. Henry Cohen habló también de este tema de la salud mental y la preocupación que hay en el comité científico. Con usted, la preocupación que tenemos sobre las repercusiones sobre la salud mental de la población, no es solo a nivel del personal médico, donde es muy seria, por los temores, por el estrés postraumático, por todo tipo de repercusiones sobre la salud mental. En el grupo asesor científico honorario contamos con el profesor Bernardi, que nos asesora sobre esto en forma permanente. Se han tomado algunas medidas, como por ejemplo estimular el 0800 para que la gente pueda consultar sobre esos trastornos. Pero también es cierto que el retorno hacia nueva normalidad ha mejorado un poco las perspectivas. El hecho de que los niños ya vayan a las escuelas o que los jóvenes vayan a los liceos, el hecho de que la gente ya tenga más trabajo presencial que lo que tenía hace unos meses, que la gente está recluida en su casa por voluntad propia, porque habían respondido adecuadamente al llamado del gobierno nacional, todo eso hace que lentamente las condiciones vuelvan a estar un poco mejor. Sin embargo, será el tiempo el que nos diga cuáles son las verdaderas repercusiones psicoemocionales de esta pandemia. Creo que van a ser bastantes. Nuestro no ha recomendado ninguna medida más allá de las que ya ha anunciado el señor presidente hace 48 horas y estamos, como se dice, en sesión permanente con los 55 científicos que integran el grupo y con una pléyade de ideas que manejamos en profundidad y que cuando los números que maneja el profesor Paganini y su grupo determinen, esperemos que no, que haya que hacer otras recomendaciones, las haremos. Hoy no las tenemos. También un poquito de humor se le quiso poner a la conferencia, intentando, como ya lo había hecho Radi hace 60 días cuando se hizo la primera conferencia, hacerlo la jornada de ayer, vinculado a llevar a términos futbolísticos la situación actual que tenemos con el COVID-19. Radi volvió a reiterar que seguimos 0-0, pero reconoció que esta vez sí tenemos un mayor ataque sobre nuestro arco. Un poco en broma, Cohen le decía, ¿y tenemos buen arquero? Bueno, por ahora sí, dijo Radi. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Paganini, concretamente también en Radi, Rafael Radi y Henry Cohen. El número ese que usted se refiere es el número de contagios promedio que tiene un infectado. Y el dato inicial que manejábamos, más allá, no era por lote de casamiento, sino por referencias internacionales, era de 2,5 a 3 en la medida en que antes que se tomara ninguna medida. Lo que pasa es que ese número no es un número biológico, sino que refleja la sociedad y la propagación. Ese número al poco tiempo bajó por debajo de 1, que quiere decir que ahí empiezan a contraerse el número de casos, y cuando uno llega cerca de 0 casos, como estuvimos en un momento, se vuelve muy errático esa estimación, porque estamos en el mundo más de lo aleatorio, aparece un brote, es menos tendencial y más aleatorio. Le diré una cosa, cuando los modelos andan mejor es cuando tenemos muchísimos casos, que es donde no queremos estar. Entonces yo estoy contento de que no anden muy bien los modelos, pero que estemos cerca de 0. La otra parte te la dejo a vos. Bien. Bueno, hace 2 meses planteábamos que estábamos 0 a 0, pero veníamos de 12 días con 0 casos. Hoy volvimos al número de casos que teníamos activos hace 2 meses. Tú viste que los resultados de ese partido, distintas personas le van dando distintos scores, así que yo no me quiero adjudicar la verdad absoluta. En mi consideración, seguimos 0 a 0, aunque estamos sufriendo algunos embates del ataque del adversario. Así que hay que resistir y evitar que nos haga algún gol. Gracias. Tenemos buena defensa y buen golero, pero no somos imbatibles, así que... Bueno, ayer le ponían un poco de humor los científicos a este tema, marcando que sí reconocen que hay un embate mayor y bueno, que hay que cuidar a ver si ese 0 a 0, como dice Radi, continúa. Nos vamos. Nelson Díaz en la audiocompaginación les informó Fabricia Costa. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.